Esta es una historia de un amigo que pasa muchos años en la cárcel. Y sus amigos, de la única forma que tienen para llegar sus sentimientos es a través de una carta. Por eso, este tema se llama Carta a un amigo. Así. Esta canción es para ti, amigo. En nombre de tus amigos, de tus parientes, que te queremos un montón, te hicimos esta carta, esta canción para vos. Que lo cumpla feliz. ¡Hey! Querido amigo, te escribo esta carta para saludarte. Hoy que 3 de agosto ya es tu cumpleaños, aunque entre rejas lo festejarás. Quiero contarte hoy de tus amigos y de tu familia, que te quieren mucho y también esperan ansiosos el día de tu libertad. Te condenaron a tu trabajo te dirigías y te mandé encerrar. El que robó era un policía. Que los cumpla feliz, los pobres no tenemos justicia. Hoy brindamos por ti, por tus amigos y tu familia. Para saludarte hoy que 3 de agosto y es tu cumpleaños, aunque entre rejas lo festejarás. Quiero que sepas que ya falta poco y ya quedas libre, y ya van a ver los que te encerraron, que tarde o temprano Dios lo juzgará. Te condenaron a tu trabajo te dirigías y te mandó a encerrar. El que robó era un policía. Que los cumpla feliz, los pobres no tenemos justicia. Y hoy brindamos por ti, por tus amigos y tu familia. ¡Venga! ¡Arriba! Cerrar, el que robó era un policía. Que los cumpla feliz, los pobres no tenemos justicia. Y hoy brindamos por ti, por tus amigos y tu familia. Que lo cumpla feliz, amigo.